Bueno, Héctor Cole, me dicen Hernán Espinosa también. Los compañeros han pedido que haga una pequeña declaración respecto a este nuevo capítulo de la teleserie que armó el fiscal Coronado. Queremos decir primero que nos sentimos muy aliviados. El fiscal se ha tomado en serio esto de que un Quijote afortunadamente no llegó a allanar ilegalmente nuestro domicilio, un compañero torero o de alguna tropa de toros. Estaba muy satisfecho de que España quede al otro lado del Atlántico, que tenga que atravesar todo el continente, porque de lo contrario quizás hubiera llegado con Francisco Franco por acá en su caballo y su mejor armadura. Ahora, bien concreto, digamos, o sea, cada vez que uno escucha este tipo de sesiones se justifica aún más las peleas que estamos dando. Lo que no queremos es que a otras personas les pase lo que a nosotros nos está pasando. Que cualquier sujeto, en un delirio de grandeza, afectado por una megalomanía y una mitomanía de literatura, digamos, porque se siente el Quijote, y eso es el Quijote, nos sigue involucrando y manteniendo este show durante otros 6 meses. Ahora, me imagino yo cómo se sentiría él sin su computador y sin su máquina de escribir o sin su secretario durante 6 meses. Bueno, a nosotros nos impide trabajar. ¿Y por qué hace eso? Sencillamente para impedir que sigamos luchando por la soberanía nacional, defendiendo el mar para todos los chilenos y combatiendo una industria tóxica, abusiva y criminal como la industria salmonera, que sin embargo está dentro de los acusadores nuestros y no dentro de los acusados. Pero más temprano que tarde se van a revertir las cosas y todos aquellos que han inventado esta fantasía, que han hecho de la justicia una parándula, porque fíjense bien, es lo que más subraya, es que para que funcione el procedimiento procesal penal moderno, a él no le interesa si funciona en el sentido de la justicia o no, a él lo que le interesa es que este tipo de tribunales, con ese tipo de shows, con ese tipo de personajes, sigan funcionando, pagados por supuesto por todos nosotros, como es costumbre. Pero para finalizar, les queremos agradecer el interés mediático. Esto impidió nuevos abusos, nuevos allanamientos, las persecuciones siguen, nuestros correos siguen intervenidos, los teléfonos siguen espiados y, en concreto, en este país que se precia democrático, aquí cualquiera puede ser vigilado porque a un mediocre así se le ocurre.